perdiendo? ¿Esto significa lo que usted acaba de decir? No. No admitimos que estamos perdiendo de ninguna manera. Mis datos, yo vengo de estar, digamos, sin comunicación con Macri y con De Narváez, sino comunicándome con el interior y con gente del conurbano. Los datos que yo manejo son datos aislados, son muy buenos, son aislados, pero quiero chequearlos ahora acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dijo que si se cuentan todos los votos, gana Unión Pro. ¿Hay un mensaje indirecto allí? No estamos jugando la vida, estamos jugando la verdad. Esa es la idea. Queremos llegar a la verdad y de ninguna manera los datos son los que ha dado el gobierno. Por lo tanto, esperemos los datos que va a haber sorpresas. ¿Cuál es la expectativa real en ustedes a esta hora del día? Mire, la palabra empate técnico resume que uno puede estar dos puntos arriba o dos puntos abajo. Entonces, cuando digo empate técnico, digo eso. ¿Perder por dos puntos es una victoria para ustedes? Mire, para nosotros es una excelente elección, pero nosotros no admitimos que estemos perdiendo por dos puntos. ¿Ha habido una baja concurrencia respecto a otras elecciones? ¿Cree que los perjudicó, los benefició, tiene una influencia? No sé si nos perjudicó o nos benefició. Realmente no lo puedo decir porque hay que ver quiénes no fueron. Puede haber mucha gente que está enferma. El frío puede haber influido mucho. Hay gente que tiene que cuidar a chiquitos enfermos. Hay muchísima gente con bronquitis y con bronquiolitis. ¿Aparato? ¿Beneficia a los que tienen aparato, dicen aquí algunos? Sí, puede ser, pero son especulaciones que haremos mañana allá en el picado fino. Pero por ahora, déjenme decirles que si digo empate técnico, quiere decir que puede sorprenderme una victoria y puede sorprenderme una derrota.